siempre tuve que entender que mi moneda no vale nada. No tiene seca, no tiene cara, cae de canto la condenada. No tiene seca, no tiene cara, cae de canto la condenada. Y pa' colmo esta sed que nunca se acaba. Que nunca se acaba.